Vamos a mi gente de WhatsApp. ¡Hecho tan precioso! Te queremos mucho. Estamos contentos de saludarte en esta noche maravillosa. Gracias, un placer compartir con todos los amigos de esta tierra. Más de la música, selección de todos ustedes. Aquí vamos, más de la música original.